las sombras bailan en mi rincón, cantan historias sin dirección. El tiempo calla su vieja voz y yo atrapado en esta emoción. Susurros suaves de un mundo sutil.